Y en referencia a esto que estamos comentando, la criminalización de la protesta ambiental en Agua de Oro, lamentable, una caravana que estaban haciendo absolutamente inocua. El intendente de esta ciudad, el señor Belli, se ve tocado y le manda a la policía a allanar la casa y apretar a las vecinas Unidos por el Monte. Estamos en comunicación con Diego de Agua de Oro, integrante de esta asamblea, que nos va a relatar brevemente lo sucedido. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Creo que puedo ampliar un poquito lo que dijiste vos, porque está perfecto. El viernes pasado, a nivel provincial, hubo una serie de manifestaciones populares y artísticas denunciando este concilio que estamos padeciendo en Córdoba y del cual las autoridades estatales de todos los niveles no están haciendo nada. Y en una asamblea horizontal se decidió hacer una caravana por los pueblos acá de la zona y ir dejando plasmado algunas expresiones artísticas como para dar un mensaje ahí de permanencia, ¿no? Estos mensajes artísticos, estas intervenciones artísticas que se realizaron, fueron interpretadas por el intendente como actos vandálicos y de destrucción de bienes públicos. Y puso en funcionamiento los mecanismos judiciales y fuimos denunciados. Y el resultado de esa denuncia fue que ayer a las 9 de la mañana nuestra familia sufrió un allanamiento en donde no se nos dijo quién nos denunciaba ni por qué nos denunciaban. Obviamente todos lo inferimos, y no solamente nosotros como familia, también digamos se desprende de dónde se origina el allanamiento que sufrimos por el análisis también que hacen todos los vecinos que están acá comprometidos con él. ¿A quién allanaron? ¿A un integrante de la asamblea? ¿Fueron directamente a la casa? ¿Esto estaba con orden judicial? ¿Quién firmó esta orden? ¿Intervino la justicia? Y a nosotros nos allanaron. En realidad fue como raro, ¿no? Los policías a cargo, primero que fue un allanamiento sin personal de justicia, era solo policial. Y no nos informaron el motivo ni quién había radicado la denuncia. Pero bueno, es evidente que forma parte de esta intimidación que está buscando generar muchos gobernantes como para silenciar un grito absolutamente legítimo del pueblo, ¿no? De la gente que frente a la inacción estatal por los incendios que llevan semanas y semanas y por otras cuestiones, bueno, los vecinos necesitan participar para compensar esa ausencia estatal. Pero es absolutamente razonable. Y además, el intendente, ¿qué problema tiene con eso? ¿Qué está a favor del fuego? No creo. ¿Qué le molesta que la gente se manifieste en defensa del ambiente? Y me parece que lo que le molesta es la participación popular. Eso, digamos, lo podemos inferir, igual que te decía antes. Yo entiendo que lo que le molesta es que haya voces, que haya participación, porque bueno, un pueblo activo, un pueblo movilizado, un pueblo que defiende, que participa, que hace arte, no es un pueblo fácil de controlar. Y tal vez no estén los objetivos de este señor, ¿no? Bueno, Diego, esperemos que esto no sirva para desanimarles a ustedes, que la verdad que lo que están haciendo no solamente es legítimo, sino que es legal, y la verdad que el intendente tiene que ponerse en su lugar y limitarse a cumplir con su rol de intendente, que nada de todo esto sirva para desanimar el justo reclamo que están haciendo y la participación que están teniendo con respecto a la situación ambiental. No, sin duda. Además, digamos, nada va a decaer, aunque el intento sea ese, porque de hecho ayer, al rato de finalizado el allanamiento, las manifestaciones de apoyo y la organización espontánea y horizontal surgió por todos lados, y bueno, y está organizada para este domingo a las 4 de la tarde acá en Agua de Oro, una marcha que estaba convocada de antes por la cuestión ambiental, pero que bueno, ahora después de lo que sufrimos ayer, toma como eje también este intento de criminalización de las manifestaciones artísticas, porque digamos a nivel provincial hay un intento de hace muchos años de criminalización de la protesta. Bueno, esto es lo mismo, pero con un detalle, muy particular, que es que se criminaliza la expresión artística, el arte callejero, el arte popular. La gente de abajo, como somos nosotros, no podemos canalizar nuestras intenciones artísticas en un museo, y tal vez ni siquiera esté en nuestras intenciones. Entonces se canaliza de otra manera, y expresarse con arte callejero es una herramienta que digamos, es legítima. Pero bueno, el intendente usa eso como una excusa en realidad, ¿no? Como hay que entender eso, pero de todas formas la gente ha dado muestras de apoyo y no va a surtir a efecto este intento de amedrentamiento. Por supuesto, sobre todo cuando uno sabe que está en una posición totalmente legal, te pueden allanar, te pueden investigar. Y cuando uno sabe que está en la buena, no hay nada que te tenga que asustar. Y lamentablemente, Diego, en estos pueblos del interior de Córdoba tenemos esta clase de intendente de poca monta que se piensan que son jefe de estancia y quieren tener al pueblo arriado como en el siglo XIX, y la verdad que con eso no hay que negociar, hay que mantenerse firme y tratar de llevar la sociedad a una sociedad participativa, activa, que se exprese con el arte libremente y que sacuda las estructuras que tengan que sacudir. Estamos absolutamente de acuerdo. Me encantó escucharte, te siento contenido, porque la verdad que después de ese allanamiento que sufrió toda la familia nuestra, escuchar gente como vos también es como que uno se siente ahí contenido y apoyado. Te agradezco un montón la palabra tuya. Gracias a vos, Diego, por seguir en la lucha y por tratar también de llevar esta lucha a otros niveles como el arte. Te mando un gran abrazo. Gracias. Acá también toda la familia te mando un abrazo a vos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Escuchamos a Diego de la Asamblea de Vecinos Unidos por el Monte de Agua de Oro, que todavía tienen que tolerar a un intendente de cuarta, como algunos que hay en el interior de Córdoba, que le molesta la expresión artística y te manda a allanar la casa. Esto es, manejan la justicia como un guante y encima para perseguir a gente absolutamente decente y legal, que la verdad que no hay nada cuando estas personas que se manifiestan, como pasa acá también en todos lados, intentan buscarle algo para asustarlos. En general, la justicia y la policía fracasa. Porque a esta gente, a este joven, por más que vaya la policía, por más que le allane, le revisen todo, ¿qué le van a encontrar? ¿Qué están buscando? ¿Buscando asustar? La verdad que evidentemente el poder es el que tiene miedo a esta hora. Eso es lo que está quedando en evidencia. El poder es el que está asustado y empieza a mostrar estos espasmos de preocupación que la verdad uno más que darle risa, ¿qué le puede dar? La verdad que son intendentes de cuarta, estos jefes de estancia que quieren estar apretando a la sociedad cuando se manifiesta. Salsa, cate, cruz del eje, gente brava para guitarrear. San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, Cósmico Portal y sin Valle de Pú.